Daniel, de nuevo, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Un placer estar acá nuevamente. Bueno, Daniel, antes de entrar a hablar de ese nuevo programa que ustedes nos están ofreciendo, a quienes no contamos con el tiempo, porque bueno, hoy en día en este acelere uno estudia, trabaja o estudia y trabaja, o dos trabajos, y hay veces no le queda mucho tiempo también de estudiar una alternativa diferente como el inglés. Bueno, yo diría que una necesidad incluso. Antes de hablar de eso, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el Colombo? Nosotros nos vimos hace como un mes larguito. ¿Qué ha pasado? Estuvimos acá, sí, hace un mes efectivamente. Desde entonces ya hemos iniciado nuestro segundo semestre del año con el programa de niños y adolescentes que funciona los sábados y estamos muy contentos. Más familias se están vinculando a lo que sucede en el Colombo, al aprendizaje del inglés. Tenemos nuevos estudiantes y sobre todo niños con ese deseo de hablar en un segundo idioma y de ver qué es posible aprender inglés. El centro comercial, ¿cómo se llama? ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados en el centro comercial Prado Verde, Prado. El segundo piso, queda allí en Ciudad Verde. Prado Verde, doña Angie, ¿no? Hay que ir al centro comercial Prado Verde en Ciudad Verde. En el segundo piso está el Centro Colombo Americano, sede Soacha, unas instalaciones muy bonitas, muy cómodas, muy apropiadas y como además nos las merecemos aquí en el municipio de Soacha. Daniel, ese nuevo programa semipresencial virtual que ustedes están ofreciendo, ¿en qué consiste? Bueno, nos hemos dado cuenta de que con nuestra llegada al municipio de Soacha, de alguna manera eliminamos las barreras de la distancia, por así decirlo. Ya no hay que desplazarse hasta Bogotá para tener acceso al Centro Colombo Americano de toda la vida. Pero aún así hay muchas personas que tienen sus actividades ya agendadas, están trabajando, están estudiando, algunos ambas cosas, trabajan y estudian. Entonces no es fácil vincularse a un programa que sea todos los días. Por esto consideramos que hay una gran oportunidad para traer un programa semipresencial. Se llama el English Program, el Blended English Program, el cual funciona solamente un día a la semana, el día sábado, son las clases presenciales allí en las instalaciones del Colombo y de resto el estudiante va a realizar más o menos 12 horas de trabajo, según el ritmo de trabajo que tenga, en línea, enteramente por internet. Lo único que necesita es un computador, acceso a internet y sobre todo muchas ganas de trabajar y de participar. Participa un día a la semana, tiene que ir a clase. ¿Ese día lo escoge uno o ustedes le ofrecen diferentes alternativas? En este momento estamos por apertura del programa, sí, que va a iniciar el día 6 de agosto. Ofrecemos exclusivamente el día sábado. Las clases serían 3 horas el día sábado, de 7 de la mañana a 10 de la mañana o de 10 a 1 de la tarde. Ah, bueno, pero tiene dos alternativas. Tiene, digamos, dos alternativas de horario. Hay dos posibilidades, perfecto, de horario. Los días sábado por ahora solamente. Por el momento el día sábado únicamente y el resto se hace trabajo virtual. ¿12 horas? ¿Esas 12 horas son qué? ¿A la semana? ¿En línea? Damos 12 horas como un aproximado, digamos que nivelando por lo alto, la mayor carga de trabajo sería 12 horas. El estudiante las puede desarrollar semanales, correcto. Okay. El estudiante las podría desarrollar más o menos entre 7, 9 horas, dependiendo del ritmo de trabajo y también de qué tantas veces quiera repetir algunas actividades o darse el tiempo de digerir, por así decirlo, algunos contenidos. Pero en realidad el trabajo es muy flexible. Durante la semana el estudiante puede escoger su ritmo de trabajo y la comodidad para hacerlo desde su casa o desde su oficina. Sí, es decir, a ver, yo puedo interpretar que este nuevo programa le permite a uno trabajar prácticamente a su propio ritmo, ¿no? Es correcto. Es eso. Lo que queremos es que el estudiante pueda ver que con algunas estrategias muy puntuales para hacer el trabajo en línea, puede aprovechar el tiempo de una mejor manera. Y simplemente desarrolla unos contenidos. Tenemos una plataforma virtual de última tecnología. La trabajamos con la editorial Cambridge. Y allí el estudiante va a su propio ritmo durante la semana, preparándose para una clase presencial que va a tener el día sábado. De esta manera, las dudas que surjan o las inquietudes que el estudiante tenga las puede resolver, bien sea de manera asincrónica durante la semana con su profesor o el día sábado en la sesión grupal que vamos a tener. ¿Este nuevo programa que ustedes están ofreciendo es dirigido específicamente a estudiantes o puede cualquier persona, cualquier edad? ¿Cómo es? Los requisitos son mínimos. A partir de los 18 años, un estudiante puede vincularse a este programa. Debe tener conocimientos muy básicos realmente de manejar el internet, saber navegar en internet, tener alguna experiencia con redes sociales, pero básicamente hoy en día la mayoría de las personas tienen estas capacidades básicas tecnológicas. De otro lado, queremos que tenga algo un poco básico también de inglés, que sepa algunas cosas casi que del colegio o de la universidad, para que pues no sea de pronto traumático al principio ingresar a la plataforma. Y en todo caso, tenemos las instalaciones del Colombo disponibles, el laboratorio del Colombo disponible durante la semana, para que quien se quiera acercar a la hora que quiera, allí tenemos a un auxiliar del laboratorio, a un profesor, pues dispuesto a colaborar en cualquier inquietud que surja al respecto. ¿Hay alguna clase de prueba para ingresar a las personas que se inscriben? Tenemos un examen de clasificación. Okay. Es una entrevista totalmente gratuita en la cual nos damos la tarea de conocer un poquito al estudiante. Okay. Una de las inquietudes que tiene una persona cuando va a estudiar un programa semipresencial es que hay un poquito de temor a veces hacia el trabajo en línea, el trabajo virtual, no sentir la presencia de un profesor, de que alguien me apoye. Entonces eliminamos estas inquietudes, estos temores, asegurándonos de conocer al estudiante. Conocemos al estudiante a través de una entrevista, conversamos, nos damos la tarea de conversar con él y mirar no solamente su nivel de inglés, sino su experiencia, sus expectativas, y poder tener contacto permanente con el estudiante para que no se sienta dejado a la deriva en un computador, que eso a veces puede ser intimidante. Bueno, según la experiencia de ustedes, la pregunta puede parecer boba, pero yo sé que mucha gente tiene como esa inquietud, y según la experiencia de ustedes, ¿aprende uno lo mismo virtualmente? El caso del inglés, que se necesita ser muy constante, ¿aprende uno lo mismo virtualmente que presencialmente? Los resultados al final son los mismos, okay. Sin embargo, las exigencias son un poquito distintas. Una persona que participa en un programa semipresencial, aclaramos que no es enteramente virtual, sino semipresencial, requiere un poquito más de disciplina. Ajá. Necesita tener unas dinámicas de autoestudio, lograrse sentar y sacar tiempo, que a veces es difícil, y no queremos que se llegue el viernes en la noche y el estudiante no haya podido avanzar nada. Sí, hay veces nos cuesta eso, ¿no? Exacto, pero una vez que se cumple esta disciplina de aprendizaje, se puede desarrollar, que tampoco es muy difícil, y el estudiante está suficientemente motivado, los resultados entonces sí son los mismos. Igual tiene los sábados para resolver problemas, y me imagino que entre semana también en línea hay tutores. ¿O? Claro que sí, tenemos un tutor, un instructor asignado a cada clase, el cual está disponible para resolver inquietudes al estudiante, y como decía anteriormente, el estudiante puede incluso llamar o acercarse y va a tener un acompañamiento inmediato y oportuno a las necesidades que tenga. Perfecto, ¿niveles son cuántos? Tenemos, en este momento manejamos 12 niveles. Sí. Vamos a iniciar el día 6 de agosto con el nivel 1. Cada nivel toma 2 meses, 8 semanas en total. Esto es algo interesante porque el estudiante va a tener tiempo suficiente para asimilar y para desarrollar las competencias comunicativas necesarias. Entonces presupuestamos que sea un nivel cada 2 meses, y así completamos los 12 niveles, es decir, 2 años para desarrollar este curso completo, terminando con un nivel, según el marco común europeo, un nivel de conocimiento del inglés B1. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está entonces la invitación a los estudiantes para inscribirse. ¿En qué tienen que hacer los interesados? Es importante que entren en contacto con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestra página de internet www.colombobogota.edu.co, www.colombobogota.edu.co. Pueden llamarnos también al 334-7640, repito, 334-7640, extensión 5002. Y si están cerca, que pues la mayoría, pueden simplemente acercarse a la sede. Estamos allí en el segundo piso del Centro Comercial Prado Verde, en Ciudad Verde. El 6 de agosto comenzamos entonces, ese sábado 6 de agosto, a ver si la memoria no me falla, de ser como los cumpleaños de Bogotá, algo así. Estamos por ahí, así es. 7 de agosto es Batalla de Boyacá, un día antes, si no estoy mal, son los cumpleaños de nuestra querida capital colombiana. Pues la invitación está abierta entonces para que las personas interesadas en este nuevo programa semipresencial virtual, que eso hay que decirlo, los sábados por ahora ustedes pueden escoger 2 horarios, entre 7 y 10 de la mañana o de 10 a 1 presencialmente, y entre semana pues ser juiciositos y dedicarle, pues lo recomendable es que sean 12 horas, pero bueno, cada uno digamos que como que cuadre el tiempo, lo importante es que se sienta bien. De pronto uno en la medida que avanza pues dice, yo necesito menos o necesito más, ahí es autorregularse, autocontrolarse, ¿no? De acuerdo, sí, es mucho de aprendizaje autorregulado. Realmente yo quiero pedirle a todos que cuando se contacten con nosotros nos cuenten que son del municipio de Soacha nos aclaren que son del municipio de Soacha y pueden acceder a un descuento del 30%. Por decir que es de Soacha, por vivir en Soacha. Oiga, eso está bueno. Eso está bueno. El 30% de las tarifas normales que le costaría a cualquier persona, ¿sí? Es correcto. Eso es una opción bien generosa y sabemos sí, que la van a aprovechar bastantes personas. 30% es platica. 30% cada nivel, ¿sí? Así es. ¿Eso tiene algún costo de matrícula o simplemente uno paga el primer nivel y arranca? El estudiante, no, simplemente paga el primer nivel, el cual incluye el material. El material se compra cada 3 niveles, pero en todo esto vamos a tener el 30% de descuento de manera permanente. Bueno, listo. Eso hay que promocionarlo y hay que hacerle ruido para que los estudiantes de Soacha aprovechen. Bueno, Daniel, cambiemos de tema, pero sigamos hablando del Colombo, ¿no? En este momento se entiende. Hasta el 30 de julio hay una exposición. Ustedes tienen una sala de exposiciones allí en el Colombo, en el Centro Comercial Prado Verde. En estos momentos, lo que entiendo es que la exposición es de un artista urbano muy reconocido en Colombia que se llama Toxicómano, ¿cierto? ¿Qué encontramos allí? ¿De qué se trata esta exposición? Así es. Pues nos ha caracterizado desde siempre al Centro Colomboamericano que no somos un instituto de inglés simplemente donde la persona va y toma unas clases, sino que somos una experiencia cultural. De este modo, una de nuestras misiones es traer la cultura tanto de Colombia como de Estados Unidos a toda la población, y en este momento justamente tenemos una exposición de, como lo decías, Ariel, uno de los mejores artistas de graffiti del país, posiblemente el mejor, Toxicómano. Tiene una exposición, hay un collage en una de nuestras paredes y la verdad es que es bien contestatario su mensaje, es muy interesante. Hay que acercarse para conocer realmente lo que plantea el artista. Juega mucho con las palabras. Yo no soy artista, así que no podría describir a plenitud el trabajo que está realizando. Pero no hay que ser artista realmente para entender y para disfrutar que lo que este artista, valga la redundancia, quiere hacer es poner a pensar a la persona de a pie. Y realmente nos ha puesto a pensar. Ha sido muy interesante el poder disfrutar del trabajo que él realiza. Incluso el Centro Comercial le gustó tanto el trabajo que realizó el artista cuando nos acompañó, que habilitó una de sus paredes, digo el Centro Comercial, no solo el Colombo, y habilitó una de sus paredes para un trabajo artístico. Allí dibujó el rostro de un minero y él quiere representar eso, a las personas comunes y corrientes, y que en los lugares más comunes es donde se encuentra el mejor arte. Y es que este señor Toxicómano, Don Jefferson, interviene, se caracteriza por eso, por intervenir lugares un poco abandonados y sucios. Lo que hace es pues limpiarlos y por supuesto allí plasmar su obra, sus grafitis, y enviar un mensaje. A muchos, lo que dice usted, Daniel, tal vez uno cuando no es artista pues no entiende, pero muchos sí lo entienden y muchos admiran el arte y específicamente el graffiti. Y para esas personas que admiran, pues la invitación es para que asistan totalmente gratis, ¿cierto? Totalmente al gratis. Centro Colombo Americano en Ciudad Verde, aquí en el municipio de Soacha, segundo piso del Centro Comercial Prado Verde. Vamos a tenerlos al 30 de julio, ¿no? Estará con nosotros hasta el 30 de julio. La verdad es que en Soacha hay muchas cosas por hacer y queremos traer una opción adicional y una opción de corte artístico. Así que, ¿qué más que acercarse al Colombo, tomarse un buen café y disfrutar esta exposición de arte que va a estar hasta el 30 de julio justamente? Sí, hasta, ¿desde cuándo están con esta exposición? Está con nosotros todo el mes de junio, estuvo, y va a estar todo el mes de julio. Va a estar julio, y me imagino que después traerán otra y... Permanentemente, apenas retiramos esta, empezamos con una siguiente. Por el momento es sorpresa, pero siempre tenemos exposiciones y vamos a hacer un evento de lanzamiento para la siguiente exposición. Lo que usted decía anteriormente, el Colombo no solamente es un instituto de inglés, ¿no? Hay muchas cosas. El otro día usted nos hablaba de la biblioteca, por ejemplo, una de las mejores dotadas del país. En fin, son diferentes servicios para la comunidad. Sí, la verdad es que cuando uno quiere aprender inglés, no solo quiere sentarse a estudiar algo de digamos que académico o algo para muchas personas monótono. Lo que uno quiere es una experiencia viva con el idioma, y para esto hay que traer la cultura, hay que traer conocimientos, hay que traer oportunidades y experiencias de aprendizaje significativo. Venga, Daniel, ahorita usted dijo algo. Invitamos a la gente a que vaya, admire esta exposición que ofrece el Colombo y se tome un buen café. Bueno, no quiero hacerle cuña publicitaria al centro comercial, pero la verdad es que es un espacio muy agradable, sí, no solo el Colombo, sino el centro comercial como tal, y allí hay oportunidades para tomar un buen espacio para eso. Un buen espacio para hacerlo, sí. No es cuña publicitaria. Pero hay que decirlo para que la gente se sienta también con agrado. Dice, oiga, yo voy con un amigo, con un par de amigos, con la novia, con el novio, con el esposo, con la esposa. Mete un buen café porque uno busca ahí veces eso, y sobre todo un espacio cómodo. Y de paso, mire lo que me ofrece, una exposición, y si me gusta la lectura también la tengo ahí, en fin. Así es, el Centro Comercial Prado Verde es un espacio muy agradable, en realidad Ciudad Verde y toda Soacha, pero se pueden hacer actividades en familia y compartir un espacio agradable allí. Pues Daniel, esperemos entonces que la gente esté atenta, vamos a repetir el número, aunque ahora, bueno, por supuesto estén pendientes de la publicación de esta entrevista en periodismopublico.com. Porque muchas veces cuando uno escucha a la radio, tomar correos o números telefónicos como que le cuesta y más si no tiene por ahí los esferitos a la mano, ¿no? Pero vamos a repetir, para los que quieran averiguar sobre este nuevo programa semipresencial virtual en inglés para aprender inglés aquí en Soacha sin ir tan lejos, pues ustedes se pueden comunicar, pues digamos que entrar a la página web del Colombo. Voy a repetir el número también para que llamen, averigüen todo, ahí les resuelven todas las dudas. 334-7640, extensión 5002. ¿Lo dije bien? Así es, perfecto. Ok, perfecto, listo, ahí está. Entonces, una gran posibilidad para aprender inglés, preferiblemente estudiantes mayores de 18 años. Bueno, yo creo que lo único que se requiere es ganas, voluntad, tener conocimiento de cómo manejar un computador, que creo que eso lo tenemos todos. Y arrancar, pues, además, señorita Angie, que nos ofrecen el 30% de descuento por el hecho de ser de Soacha. A mí me parece que esa es una excelente oferta y una oportunidad para que muchos, porque 30% generoso, pues, es diferente. Digamos que algo que valga 500 mil pesos, 30% son 150 mil pesitos mensual, o por lo menos cada nivel, eso es platica. Pues Daniel, como siempre, puertas abiertas aquí, hombre, aquí estamos justamente para ofrecer toda esta clase de servicios, las posibilidades, las oportunidades, todo lo que sea noticia y sobre todo lo que genere como oportunidades para la gente de Soacha, estaremos dispuestos a hacerlo. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por ayudarnos a difundir nuestra labor para el beneficio de toda la comunidad. Bueno, y el Colombo ahí, oiga, ¿ustedes en vacaciones no paran o sí? ¿O siguen de nosotros corrido? Nosotros paramos a final de año solamente. Solamente final. Ahorita en junio no, porque según lo que me dice, siguieron fue de corrido. Hemos, ¿no?, seguido de largo. Okay. Sí, muchas personas de hecho quieren aprovechar que están descansando para tener algo más de tiempo para su curso de inglés. Entonces, en beneficio de ellos es que trabajamos.